La epístola de Jacobo, conocida también con el nombre Santiago. Capítulo 1. Jacobo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, regocijaos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, mas tenga la perseverancia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos con liberalidad y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante al oleaje del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. El hermano de humilde condición gloríese en su exaltación, y el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque el sol se levanta con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque una vez aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni oscurecimiento causado por rotación. Él, de su voluntad, nos engendró por la palabra de verdad, para que seamos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Sabéis esto, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no cumple la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo el rostro con el cual nació. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida qué clase de persona es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura e incontaminada delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Capítulo 2. Hermanos míos, retened la fe de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de gloria, sin hacer acepción de personas, porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillos de oro y con vestido espléndido, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y fijáis vuestra mirada sobre el que trae el vestido espléndido, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, «Estate tú allí en pie», o «Siéntate aquí bajo mi estrado». ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto, se hace culpable de todos. Porque aquel que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros les dice, «Id en paz, calentaos y saciaos», pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, «Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es inútil? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras, por recibir a los mensajeros y enviarlos por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos tropezamos en muchas cosas. Si alguno no tropieza en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, al poner freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes e impulsadas por vientos tan recios, son gobernadas con un muy pequeño timón, a donde quiere el impulso del piloto. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, todo un mundo de injusticia. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la vida, y ella misma es inflamada por la gehenna. porque toda naturaleza de bestias y de aves y de reptiles y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal turbulento, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura lo dulce y lo amargo? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? ¿Tampoco el agua salada puede producir agua dulce? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición egoísta en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, anímica, demoníaca. Porque donde hay celos y ambición egoísta, allí hay desorden y toda práctica vil. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, comprensiva, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Y el fruto de justicia es sembrado en paz por aquellos que hacen la paz. Capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de esto, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Deseáis y no tenéis, matáis y tenéis celos, y no podéis alcanzar. Combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que decide ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Estad sujetos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Sufrid aflicciones, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en llanto, y vuestro gozo en abatimiento. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley y juez, que puede salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a tu prójimo? Vamos ahora, los que decís: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y estaremos allá un año, y negociaremos, y tendremos ganancia. Vosotros no sabéis lo que será mañana. ¿Qué será de vuestra vida? Porque sois un vapor que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Capítulo 5. ¡Vamos ahora, ricos! ¡Llorad, aullando por las miserias que os vendrán! Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros en los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual ha sido retenido por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis entregado a los placeres. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, sed longánimes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo longánime hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros longánimes y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. He aquí, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de sufrimiento y de longanimidad a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Habéis oído de la perseverancia de Job, y habéis visto el fin que le dio el Señor, y el Señor es muy tierno y compasivo. Pero ante todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis bajo juicio. ¿Sufre alguno entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos, pues, vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La petición del justo puede mucho. Elías era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra hizo brotar su fruto. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte el alma de éste y cubrirá multitud de pecados.